seguimos con las palmas arriba. Vamos, báilalo con garras. Y amor, haciendo palmas todo el mundo. Y esta, como este. Todas las manitos arriba, arriba, arriba. Como este. Se movía